El mundo corre en busca de sucesos. En tanto existen guerras y dolor. El hombre sueña con fama y progreso, mas deja así su marcha para atrás. Solo en Dios existe gloria verdadera. Él puede a la vida dar valor. Es Él quien nos promete un mundo nuevo. Sin miedo, sin tristeza, sin rencor. Camino al Señor, confía en Él y lo demás.